Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana aquí en el noticiario de Zona Cultura nos vamos con literatura, porque vamos a hablar sobre el desarrollo de un libro, La Mujer que Más Amé, de Yarov Abitov, quien nos acompaña el día de hoy. Yarov es un poeta que ha escrito varios libros de literatura, además de ser un documentalista en cine con 5 obras como El Último Rincón sobre grandes escritores ecuatorianos del pasado y América Latina. Yarov es de Israel, radicado aquí en nuestro país, y ha escrito más de 30 libros. Les voy a dar algunos de ellos, como es la novela en hebreo, que la realizó en el 2008, y los Akisito, La flauta de Jaín, que toca el cielo, El libro de la paz, Jerusalén celestial, Jerusalén terrenal, escrito en la ceniza y luces de Madrid. Así que bienvenido a usted, señor Yarov. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yarov con N. Más que un poeta, soy escritor y cineasta y otras cosas lindas de este tipo. Sinceramente, estoy escribiendo poesía ya un tiempo no muy largo, pero no corto. Y como joven empecé a escribir poesía, como muchos jóvenes. Pero fue la decisión de dejar la poesía. Felizmente, y es el detalle interesante, que en los últimos años en Ecuador, retorné a la poesía también, más allá de la prosa y otras actividades. Yo pienso que es un detalle que va a interesar a los ecuatorianos, saber que viene aquí un extranjero y la tierra de ustedes le inspira a escribir poesía. En mi libro, en mi poemario, La Mujer que Más Amé, hay una parte que son poemas sobre Ecuador. Y la otra parte es sobre la pandemia y la situación actual. Y la parte más grande se trata sobre poemas sobre mi madre y mi familia. Es más o menos la estructura del libro. Sí, no, es importante decir que empecé con Ecuador porque todos los poemas fueron escritos en Ecuador. Señor escritor, quería consultarle antes de irnos al desarrollo de este libro. Vemos que en la mayor parte de sus obras, que ya las ha presentado, tiene mucho que ver con las tradiciones, las costumbres. ¿Por qué? Me interesa la cultura. Los costumbres, la cultura de un pueblo, sí, el pueblo mío y el pueblo de Ecuador y otros pueblos en América Latina. Porque soy investigador, entre otros temas. En mis documentales de cine sí investigué temas que eran, en mayoría puedo decir, desconocidos en Ecuador cuando empecé a investigar. O fueron conocidos a un grupo muy pequeño de personas. Eso no es religión, eso es historia. Mis investigaciones son históricas. Ahora, en el asunto de literatura, nada que ver con la religión, sino sobre temas grandes o temas existenciales, temas que cada ser humano tiene o debe tener interés en eso. Para Yarov, ¿existe mucha relación entre la literatura y el cine? Siempre yo pienso que hay un diálogo muy interesante y muy productivo entre la palabra y la imagen. Es decir, que soy escritor y me interesó mucho conocer la literatura ecuatoriana y la literatura latina, sudamericana. Encontré con un fenómeno interesante que habían algunos, o más que algunos escritores, que nacieron todos en una época muy corta, en un pueblo pequeño de aquel tiempo, en la ciudad de Loja, y convirtieron todos a los más grandes de la literatura ecuatoriana de su época. Entonces eso me interesó mucho y empecé a investigar y luego transmití o convertí esta investigación a un documental de cine que se llama El Último Rincón. En este documental seguramente hay mezcla de cultura, literatura y historia, nada que ver con la religión. Bueno, y en este último rincón que usted nos acaba de mencionar, que habla sobre los escritores ecuatorianos, ¿con qué se encontró en ese proceso de investigación? Hablamos sobre los escritores más grandes de su época, como Benjamín Carrión, Ángel F. Rojas, Pablo Palacio, Alejandro Carrión. El documental fue presentado en bastantes salas en Ecuador y miré que los ecuatorianos sí abrazaron mi obra y siempre me dijeron, ah, qué bueno que viene alguien del exterior y le interesa investigar sobre nosotros. También en el documental hay bastantes sorpresas para la gente que miran eso. Soy escritor, me interesa la vida y la obra de otros escritores, y entonces aquí fue el encuentro, el diálogo entre yo y ellos. Ellos se murieron, no tenía el gusto de conocerles, pero sí conocí a sus familiares, a los expertos, que hablé con ellos y armé un documental que logra en el diálogo entre la imagen, la palabra y la música. Pero eso es un trabajo ya hecho y me imagino que quieres preguntarme sobre el poemario que recién nació, recién salió a la luz. Bueno, perfecto. Ahí hemos podido conocer parte de las obras de nuestro invitado del día de hoy, Yaron Abitó, quien, como les habíamos mencionado, presentará este 17 de agosto un libro que lo ha denominado La Mujer que Más Amé. Libro que al inicio ya nos había dicho, tiene tres ejes que tiene que ver con la madre, con la familia y también poemas sobre Ecuador y la crisis de salud que vive el mundo, la pandemia, el COVID-19. Bueno, vamos entonces a entrar a conocer sobre el desarrollo de este libro, donde se habla de la madre, la importancia de la familia y lo que pasa aquí en nuestro querido Ecuador. ¿Qué le parece si desarrollamos algo sobre la madre y si tiene el libro también ahí cerca de usted que nos pueda compartir alguno de estos poemas? Sí, claro que sí, con gusto. Este poemario fue, como mencioné, escrito en Ecuador. Mi madre vivió a otro lado del océano y se murió hace muchos años. Pero en los largos de años que yo visito como turista en América Latina, Sudamérica, Ecuador, o en los últimos años que vivo en Ecuador, me encontré con un fenómeno que la el dicho de ustedes que la madre es una sola. Aquí la madre, como tratan a las mujeres, podemos tener mucha crítica, pero como tratan a la madre es cosa que podemos admirar. Hay mucha admiración hacia la madre. Entonces, cuando yo escribí esos poemas, siempre tenía la inquietud interna. ¿Estos poemas sobre mi madre van a interesar a los lectores en Ecuador y otros países? Decidí a arriesgarme, entre comillas, y publicarles, traducirle primero al español y luego publicarles. Y felizmente yo veo que estos poemas sobre mi madre tocan los corazones de los lectores que leyeron, que hasta hoy día leyeron el libro. Puede ser que, debo ser sincero, que puede ser que les tocaron los corazones más que poemas incluso sobre Ecuador. Sin embargo, que yo doy mucha importancia a los poemas de Ecuador. Los poemas sobre mi madre están escritos en una manera un poco diferente, no con rimas y con mucha sinceridad y con el punto de vista de una persona que ya tiene más que 60 años y extraña a su madre de un lado, pero que puede mirar también con claridad las relaciones que él tuvo con su madre y la importancia de la madre en su vida. Y cuando la madre se muere, siempre se queda un vacío en el alma y el corazón de sus hijos. Por lo menos las personas que pueden valorar a su madre. Y me imagino que la mayoría de las personas, la gran mayoría, sí valoran eso. Eso es un eje muy importante en el libro. Y felizmente, como mencioné, la gente pudieron identificar con estos poemas sobre mi madre, sin embargo, que vino de muy, muy de lejos y tuvo otra cultura. ¿Por qué? Porque es un mensaje universal, es el asunto. Madre es un mensaje universal. Cada persona tiene madre y por eso cada persona puede leer poesía sobre la madre. Los latinos, ecuatorianos, sudamericanos, la madre es tipo sagrada y eso me incentivó publicar el libro con poemas sobre mi madre, porque de mi experiencia para ustedes, Dios es el primero, segundo es Jesús y la tercera es la madre. Escritora Vitov, entonces no sé si podemos leer un poema corto. Sí, si me permites ojear y buscar un poema. Bueno, este poema se llama Kiddush. Kiddush es la bendición que con el vino en el judaísmo, ¿sí? Es un poema corto que empieza así. Comencé a vivir y comencé a morir después de la muerte de mi madre. Desde entonces cuento los días como lágrimas. Mi madre lloró mucho por mí. Ahora yo conservo sus lágrimas en la copa de vino para el Kiddush. Ahora de haber escuchado esta poesía que se encuentra en el libro de nuestro invitado del día de hoy, quisiera también que nos adelante sobre los poemas de Ecuador. Sé que le ha impactado a usted muchísimo también el trabajo de la mujer indígena. Así es, señora Laura. El estilo de la parte en el libro de los poemas de Ecuador es un estilo un poco diferente. Digo que es estilo existencial. Hablamos sobre un extranjero que anda en el país desde el norte hasta el sur. Llega a una ciudad, por decir, a la ciudad de Cuenca y mira cosas y estas cosas que mira o que encuentra generan preguntas existenciales dentro de él. Bueno, eso pasa, esta parte del libro tiene una estructura desde el norte al fin. Empieza en Tulcán, termina en Saruma y pasa en muchas provincias, ¿sí? No todas, seguramente, pero sí, es el estilo más o menos. Si me permites, puedo hacer lectura. Por favor, adelante. Si me permites un segundito para encontrar el poema que mencionaste, justamente que me mencionaste, que sobre la vieja indígena, ¿no? La viejita. Esta viejita indígena para mí fue más inteligente que los más grandes de los sabios. Encontré con ella en Cotacachi y escribí un poema que se llama Casa. Con permiso voy a hacer la lectura. La vieja indígena camina con una casa entera sobre la espalda, trapos, tablas y ramas, atadas con hilos. No tengo casa, dice, mirando la mochila que cargo sobre mi espalda. Podríamos intercambiar, le propongo. Y ella responde, una casa no se intercambia. Seguimos. Hemos ya escuchado la poesía de nuestro invitado del día de hoy, que se encuentra en La Mujer que Más Amé. Él es Yaron Abitov. Bueno, y para ir finalizando, nosotros nos gustaría, Yaron, que haga usted la invitación para que la gente comparta con usted y conozca más de cerca este libro. Bueno, invito al público a las 7 de la noche, decir día martes a las 7 de la noche, a través del Zoom, una reunión de Zoom de la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi con el director Ramiro Almeida y con también la Casa Tomada de Cuenca con el escritor Eliezer Cárdenas, también doctor Mario Freire va a dar su intervención sobre el libro. Invito a todo el público a conocer algo más sobre mi poesía que fue escrita en Ecuador. La gente que me conoce como escritor o como cineasta pueden conocer otro sombrero que tengo. Y me parece que van a gustar escuchar los comentarios sobre el libro y también mis palabras sobre mi intervención sobre el libro. Bueno, queremos agradecer nosotros a usted, señor escritor Yaron Abitov, por habernos adelantado parte de lo que es este libro, La Mujer que Más Amé. El poemario incluye muchos otros poemas que la gente pueden, ojalá, gustar. Bueno, así es. Queremos recordarles a ustedes que desean ingresar a la plataforma de Zoom, se dirijan a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí les estaremos compartiendo en el respectivo boletín el ID para que puedan ingresar y estar de cerca y ponerse el sombrero que también nos invita el escritor Yaron Abitov. Esto se presenta este martes 17 de agosto. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a usted.